hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Acá estamos de vuelta, acá ya casi terminando este enredando del día. Espérese un poquito, todavía falta, queda. Ya sé. Bien, no, pero de dos horas nos quedan 15 minutos. Pero entonces, ya se quiere ir, ¿no? No, no me quiero ir, me quisiera quedar, todavía nos quedan bien. Cosas. Sí, nos quedan... Quería contarle una cosa, algo cortito, mire. Nuestros sueños no se desalojan. Ajá. Así de cortito. Dicho así. Es clarito, ¿no? Es claro, exactamente. Y nos estamos refiriendo al Espacio Cultural de Pompeya, uh-huh. Que ya estuvimos aquí hablando en su momento con Claudia Corol, que es integrante de Pañuelos en Rebeldía, pero además funcionan en ese Espacio Cultural de Pompeya y construyen ese espacio cultural, que tiene esta amenaza pendiente de desalojo. Allí va a haber una peña. Va a haber una peña este sábado. Ajá. Desde las 21 hasta las 2 de más o menos, o 1 de la mañana. Una cosa. Y aquí dice hasta la 1:30. 1:30, más o menos. Claro. Así que, bueno, lo que pasa es que ellos ya hace mucho que están difundiendo lo que está sucediendo, cómo es la situación. Sí. Pero hicieron un pequeño corto para explicarlo y yo creo que eso es lo mejor y después volvemos y damos la dirección de vuelta. Muy bien. Los sueños no se desalojan. Ustedes, compas, han estado con nosotras en distintos encuentros en nuestro espacio de Pompeya. Ustedes lo han visto casi vacío, sin piso, ni puertas, ni ventanas. Ustedes, en algunos casos, han compartido con nosotras no solo talleres, encuentros, debates, sino también el esfuerzo de rehacer el lugar con nuestro trabajo. Ustedes saben que es un espacio abierto a diferentes colectivos y organizaciones que caminan con distintos pasos hacia horizontes de sueños colectivos. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 1, a cargo del doctor Alberto Alemán, Secretaría número 1, a cargo del doctor Mariano Conde, ha realizado una constatación del inmueble por un pedido del acreedor hipotecario, el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Sabemos que esto nos pone en las puertas de un posible desalojo. Compas, ustedes saben que nuestras actividades no son la especulación inmobiliaria ni la especulación financiera, sino la recuperación y la creación de saberes y sentires populares, la educación y comunicación popular, la formación de redes y los diálogos que nos acompañan en los procesos de lucha, de invención de nuevos mundos. Nos conocen. Saben que como equipo de educación popular somos autónomas. Creemos en la solidaridad y en la acción colectiva. Saben que no recibimos financiamientos para construir nuestro espacio. Que cada ladrillo que pusimos, cada color con que pintamos las paredes, cada metro de piso que pisamos, lo hicimos con nuestro trabajo colectivo. En una gran minga de saberes teórico-prácticos. Ustedes saben que creemos en ustedes y que descreemos de los poderes. Hoy compartimos esta amenaza de hipoteca con que pretenden ejecutar nuestros sueños. Les pedimos entonces su solidaridad. Esperamos caminar juntas y juntos en esta nueva resistencia que asumimos, con toda la memoria a cuestas y con la rebeldía que no puede ser hipotecada. Aprendimos en nuestro andar como equipo que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Aprendimos que los sueños no se desalojan. Equipo de Educación Popular, Pañuelos en Rebeldía, julio 2014. Amor de rayuela, perfume de esquina, hoy la andan buscando. Bueno, lo decías bien, ¿no? Explicado sí. Para nosotros por Liliana. Me gustó, se lo voy a copiar. Lo estuvo practicando. Esos tres minutos para poder decirlo como lo dice. Bien, correcto. Liliana Daude. Muy bueno. 2 de agosto, 20:30. Y hasta la 1:30 más o menos. Este sábado, exactamente. Sí. Carlos Ramírez, 1469, en Pompeya, a la altura del Barco Centenera, 3150. Así es. Una peñita solidaria en donde se va a ver y ayudar a esta solidaridad que se está pidiendo. Actividades te estamos tirando para el sábado y el domingo, ¿eh? No te avisamos. Lo que piden es, si pensás ir, que le pongas que vas a ir, porque ahí van armando un número para la comida. Van armando un número. Sí. No es lo mismo 30 que 40 y así sucesivamente. Exactamente. Si somos 200, bueno, está bueno que los compañeras y compañeros lo sepan y ahí ya se preparan. El Banco Provincia es acreedor de las organizaciones populares. Mira vos. Bien, perdón. Sí. Nos llega un comunicado que de la represión en Lear y Pedido de Solidaridad. En las mañanas, una acción conjunta entre la policía bonaerense y la patota que responde a la conducción de Esmata descargó una dura represión y apalearon a los trabajadores que se encuentran en la puerta de la planta de Lear, luchando contra los 200 despidos y la ilegalidad de la empresa que no deja ingresar a los delegados a pesar de los 5 fallos judiciales que ordenan su reinstalación. La patota de Esmata, simulando ser trabajadores, ingresó a la planta amparada y custodiada por la bonaerense, al tiempo que golpeaba a los trabajadores despedidos y la policía los secundaba en la represión. En este operativo conjunto fueron detenidos el delegado Silvio Fanti y Alfredo Weidemann, trabajador despedido y un miembro de organizaciones solidarias. Los compañeros se encuentran a disposición del fiscal Molina Pico, Fiscalía que se niega a dar información sobre los detenidos. Solicitamos a todas las organizaciones sociales y de derechos humanos a expresar su repudio a este accionar represivo y comunicarse a la Fiscalía. El teléfono es 4726-3966 para reclamar por los compañeros. Bueno, allí un motivo también, ¿no? Uno de los teléfonos al cual estábamos tratando de comunicarnos era el de Silvio Fanti, que evidentemente está detenido en este momento, entonces por eso íbamos a anunciar esto, ¿no? Que estuvimos durante toda la mañana tratando de lograr una comunicación directa. Sí, una vez más, ¿no? Sigue siendo interesante la respuesta que se da. Sí. En este caso, ¿cómo se terciariza la represión? Otra vez, ¿no? Claro. Se terciariza la represión vía policía bonaerense como infiltrados o acompañando a delegados que aparecen como trabajadores. No, es decir, gente está, como siempre, es raro, ¿no? Lo han hecho con la UOCRA, como siempre, de distintas maneras las patotas aparecen y se terciariza la represión cuando ya el gobierno pagó hace pocas semanas el costo de haber reprimido directamente con la gendarmería una protesta justamente en la misma autopista, ¿no? Sí, sí. Cuando ya se pagó el costo, es necesario recurrir a otro tipo de elementos, evidentemente. Sí, sí, sí. ¿No? Claro. Sí. Vos tenías allí una otra forma de presentar este hecho. Claro, ¿no? Vamos a la forma Clarín, ¿no? Ajá. Si usted casa Clarín, violentos incidentes con trabajadores de Lear que cortaban Panamericana. Los trabajadores realizaban un corte en la colectora de la autopista y hubo fuertes que, anote, enfrentamientos, por supuesto. Un abrazo a la tradicional editorial de Clarín, que ya siempre la estábamos esperando. Claro. Siempre, como decíamos fuera del aire, completan solamente el nombre, claro, porque ya está el título armadito. Sí. En los enfrentamientos, los incidentes, y siempre el sujeto. Vamos a regalar algún día, vamos a pasar por la puerta de Clarín y vamos a regalar un marcador rojo y otro azul para que marquen bien el sujeto y el predicado, porque hay alguna dificultad. Claro, hay alguna dificultad, ¿cuál es el sujeto de la acción? Ajá. Bien, algún día lo vamos a hacer. Me queda también para alguna de las informaciones, legislatura contra la democracia participativa. Pese a haber cumplimentado las instancias legales para su ingreso en la legislatura, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de Chubut elevó al Tribunal Electoral un pedido para que se aplique en diferente legislación para regular el proceso de verificación de firmas de la Iniciativa Popular contra la Megaminería. A principios de junio, la iniciativa popular de la UAC Chubut tomaba estado parlamentario, transformándose en el proyecto ley número 075/14. Sin embargo, ahora los legisladores obstaculizan su tratamiento al pretender que se aplique una norma diferente para la verificación de firmas. El requisito adicional sería que se acompañe junto a la firma una constancia de haber emitido sufragio en la última elección general, intentando desconocer la decisión del Tribunal Electoral, único órgano legítimo para verificar la legalidad de las firmas. Según integrantes de la UAC, Chubut, el 2 de julio pasado, integrantes de distintas localidades fueron recibiendo por la misma comisión que tres días antes había acompañado la impugnación de la iniciativa popular planteada por el asesor legal de la legislatura, Alfredo Martín Mesa. En dicha reunión, no expresaron que estaban en duda de la legitimación de las firmas, simularon que el proyecto de ley estaba en marcha y se comprometieron a definir una agenda de trabajo con fechas para recibir especialistas, técnicos y personalidades que defenderían los fundamentos que sostienen el proyecto de ley contra la megaminería. Desde la UAC Chubut denuncian públicamente que este asesor y estos legisladores solicitan el cumplimiento de una ley cuando ellos mismos arremeten contra la Constitución Nacional y Provincial, desconocen una ley especial que reglamenta la iniciativa popular y pretenden deslegitimizar un proyecto de ley que podría frenar definitivamente a las transnacionales del saqueo, la destrucción y la contaminación. Finalmente advirtieron que realizarán las denuncias públicas y penales pertinentes ante este ataque a la participación ciudadana y a la división de poderes. Uh-huh. Chubut. Bien. Bueno, recordar simplemente que Carlos María Ramírez, 1469, 1469, el sábado, igual, seguramente en otros enredando se irá recordando esto, pero bueno, allí entre las 20 y 30 y la 1 y 30 se va a desarrollar esta peña solidaria con el Espacio Cultural Pompeya. Muy bien, muy bien. ¿Le quedó algo más, algún salamincito, algún quesito en esta picadita que hicimos al final? No, vamos ya cerrando. No, ni siquiera nos dio tiempo para festejar el cumpleaños de Mick Jagger. Nos podemos ir con un tema. Sí, nos podemos ir con un tema. Claro, pero ¿cuánto guarda que puede ser mufa, Miren que, ¿vieron cómo es esto? Porque Mick ha ido a determinados partidos de fútbol que después están para acá. No le digo para el caso del enredando. Eso fue lo que estuvieron diciendo. Claro, uno no se quiere sumar a semejante pavada, pero bueno, qué sé yo. ¿El hombre cuántos cumple? 71. 71, está ahí. No sé si hecho un pibe. Es usted muy optimista. Yo cuando miré una versión lo veía y claro, la versión era de hace 20 y pico de años atrás. Estaba joven. Igual sigue muy dinámico. Sí, es increíble. Tiene un cuerpo que le permite seguir así ágil constantemente. Está en actividad, pero photoshopeado. Bueno, no importa. Lo 71. Dijimos. Lo dijimos, no importa. Igual el 26, ¿no? El 26 de julio, sí, por eso lo estuvimos ahí midiendo. Nos llamó la atención. Estamos mirando las edades de algunos, de la época del 70, del 60, cuando surgieron todos estos grupos. No sé por qué estábamos escuchando y saltó esto. Dijimos, bueno, vamos a recordarlo, pero no importa, nos vamos a ir con otra canción. Ah, ¿otra canción? ¿O no? ¿Cuál quiere? No, ¿por qué no? Sofi, ¿con qué nos vamos? ¿Cuál ponemos, Sofi? Start Me Up. Sí, vamos con Mick, totalmente. Vamos a romper la mufa. Exacto. Para hoy y para todo el resto de la semana. Bueno, ¿listo? Cerramos. Sí, cerramos. Gracias, Sofi. Hasta mañana. Acá, en otro Enredando, de 10 a 12, en algún otro lugar, en algún otro lugar de la Argentina. Chao, gracias. Hasta luego. Aquí se fue el picadillo. Mira, a mí no me señales que me bajes el dedo. Que no me señales, bájame el dedito ese, ahora. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.